Cuando yo te vi, algo yo sentí. Era el amor que nacía ya en mí. Desde muy dentro de mi corazón, cada que te veo, por ti me desespero. Desde muy dentro de mi corazón, cada que te veo, por ti me desespero. Hablar, nada que fingir, hablar con la verdad. A besar y besarte sería algo mejor. Yo estoy junto a ti, me siento muy feliz. Abrazar y besarte sería algo mejor. Yo estoy junto a ti, me siento muy feliz. Estoy junto a ti, me siento muy feliz. Abrazar y besarte sería algo mejor. Y estoy junto a ti, me siento muy feliz.